te vas de mí. Veo extinguirse el fuego que antes quemaba en ti, que me llevaba al cielo. Te vas de mí. Te vas de mí. Después del vaso lleno, vacío mi jardín, he de empezar de nuevo. Sembrar aquí semillas de amor y vino. Un largo invierno a quedarse aquí. Vino, un largo sueño de mi corazón. Vino, un tiempo largo de aprender a estar sin ti. Todo un invierno sin ti. Te vas de mí, después de tantos vuelos, me quedo en tierra al fin, para mirar el cielo, pensar en ti. Te vas de mí, después del vaso lleno, vacío mi jardín, he de empezar de nuevo. Sembrar aquí semillas de amor y vino. Un largo invierno a quedarse aquí. Vino, un largo sueño de mi corazón. Vino, un tiempo largo de aprender a estar sin ti. Aprender a estar sin ti. Todo un invierno sin ti. Es tan difícil sin ti. Te vas de mí. Veo extinguirse el fuego.